proceso viene desde los primeros días del año, alrededor de las asambleas convocadas, la asamblea convocada por la Comisión Directiva del Gremio, alrededor de la cuestión de las paritarias, sí. Donde logramos por lo menos plantar de todas las agrupaciones opositoras que veníamos participando en distintos eventos de las facultades, una propuesta alternativa alrededor de que el gremio planteaba un techo salarial a la negociación con la universidad, acorde a lo que había planteado la presidenta, y nos parecía necesario plantear ese debate, que el gremio no quería darlo. A partir de ahí surge la inquietud de todos nosotros, junto con muchos estudiantes, éramos cuatro agrupaciones esencialmente, yo que pertenezco al PTS, la gente de Frente de Ariel Santillán, la gente del PCR y la gente del Partido Obrero, más la cantidad de docentes independientes que vimos la necesidad de plantearnos ya una alternativa, y entonces empezamos a funcionar en forma de plenarios abiertos, a elaborar un programa y a elaborar una propuesta de un desafío, a ver si llegábamos a presentar alternativa, y logramos hacerlo. Sí. ¿Qué es lo que plantean en relación a la actual conducción del gremio? Mira, principalmente lo que a nosotros nos parece es que hay que recuperar, lo que nosotros planteamos como consigna de recuperación del gremio. Eso significa organizar el gremio desde las bases. Para nosotros hay una crisis muy grande, un vaciamiento del gremio en relación a la militancia, en relación a los docentes. El gremio representa una minoría, y a su vez esa minoría no está movilizada, está vacía de movilización. Por eso una de las principales alternativas que empezamos a hacer es, ya a fines del año pasado, nos juntamos una cantidad de docentes en humanidades, por lo menos, ante la elección de los cuerpos de delegados, y entonces nuestra propuesta central es organizar el gremio alrededor de cuerpos de delegados por facultades, verdaderamente democráticos, no digitalizados por la conducción, como claro. Fue el año pasado, en realidad, así con lista única, ¿no? Efectivamente, bueno, ¿y qué propuestas tienen de cara a todo el cuerpo docente? Bueno, lo que te venía planteando, la cuestión democrática, organizar el gremio, democratizar por un lado, por otro lado es abrir nuevamente la discusión de las paritarias. Nosotros nos parece que quedó en la nada, aparte hay un pequeño engaño que hubo alrededor de la garantía salarial, la famosa garantía salarial que el gremio tanto esbozó, no se cumplió. El ayudante con un ayudante que tenga dos cargos simples no llega a la garantía salarial. La discusión de ganancias, que afectó a una gran proporción de docentes, y después toda una serie de propuestas que tienen que ver con posicionar al gremio de forma diferente a lo que viene haciendo la universidad, que es el convenio con empresas a terceros, el desarrollo de actividades privadas y posgrados, que a nosotros nos parece que no tiene nada que ver con la docencia universitaria, que tiene que ver con redireccionar el gremio hacia los intereses de los sectores populares más explotados y más oprimidos de la sociedad, y no con lo que están haciendo algunos negocios, que es para solventar la cuestión del déficit presupuestario, lo orientan para ese lado. En esencia es eso lo que estamos proponiendo, ¿no? Bien, yo estoy acá leyendo un poco las propuestas de la lista magenta de ustedes, sí, y sí. Hay algunas que tienen que ver con la calidad educativa y con la formación también, ¿no? Y con esta cuestión de la ley de educación superior, bueno, como un planteo más vinculado a eso, precisamente a la formación. Claro, el gobierno nos parece que tiene una crisis alrededor de que esbozó varias veces con reformar la ley de educación superior, nunca la reformó. Hay una especie de reciclar lo que se hizo en los 90, que fue posgrados, claro. Posgrados pagos, en realidad, lo cual baja el nivel del grado, es decir, todos los contenidos que no llegan a darse en el grado terminan dándose en los posgrados. A los docentes a su vez se les ofrece que si dan clases en los posgrados se le amplía la dedicación, y esa ampliación de dedicación tiene que ver con que los estudiantes paguen, es decir, los graduados paguen, lo cual va en detrimento, después de ya casi dos décadas de esto, va en detrimento de la educación de grado. Por eso te decía que tenemos que redireccionar, que discutir como gremio, porque nosotros no somos ejecutivos del rectorado, en realidad, nosotros somos docentes. Claro. Si conduciríamos el gremio, nosotros lo que haríamos es abrir una discusión con el rectorado y con los docentes, que lo tenemos que reemplazar, alrededor de esta cuestión. No nos ponemos en la figura de ser gestores de lo que tenemos que hacer, sino de movilizar al docente y alrededor de generar una especie de conciencia y debate, por lo menos, en estas cuestiones, lo cual es un debate fuertísimo con el rectorado, porque es lo opuesto a lo que está haciendo el rectorado, ¿no? Ya. Bien, y decime, ¿quiénes son los que votan, quiénes pueden votar en estas elecciones de ADULP? Pueden votar todos los docentes que estén afiliados. Bien, todos los afiliados. ¿Sí? ¿Y los lugares de votación? El lugar de votación son 6 meses, no tengo bien, ahora no tengo el registro, son 6 meses, un lugar de ingeniería que agrupa varias ingeniería, arquitectura, colegio nacional. Otro es la sede de ADULP, que agrupa psicología, liceo. Otra la sede de humanidades, que agrupa humanidades, derecho, rectorado y económicas. Y otra es la sede de Bellas Artes, que Bellas Artes, trabajo social, bachillerato de Bellas Artes. Son seis lugares, y hay un lugar en Anchausti, un lugar en la sede de Anexa y Jardín Maternal, y otra que es una urna volante. Nuestro llamado es a que todos, en realidad, concurran. Hasta ayer había una votación importante, pero bueno, esperamos que haya mayor participación, ¿no? El padrón es aproximadamente de 3.000 afiliados. No tenemos claro si los 3.000 afiliados son reales o no son reales, pero bueno, llamamos a la mayor movilización de los docentes para votar. Bien, perfectamente. Continúan entonces hasta mañana. Hasta mañana a las 6 de la tarde, de 9 a 6 de la tarde. Y se puede votar con documento o que tenga una identificación DNI o que tenga una identificación real, ¿no?